recordando el pasado y atento al presente, viendo el futuro en las calles, los niños en las plazas. Esa es mi alegría de vivir mañana. Esa es mi alegría de vivir hoy. Siento esa fuerza tan volcánica de los latidos en mi piel. Es mi piel. Es la calle, la cordillera, la gente, mi gente. El olor a asfalto, el olor a tierra, tierra mojada. Esa es mi alegría de vivir mañana. Esa es mi alegría de vivir hoy. Es un campo abierto, lo sé, no hay nada. Te cuestas entre flores y miras al cielo. Esa es mi alegría de vivir mañana. Esa es mi alegría de vivir hoy. Siento esa fuerza tan...